y las medidas que vamos a empezar a implementar tienen que ser totalmente concertadas, consensuadas, y para ello lo que hemos hecho es poder reunirnos primero con el sector del autotransporte, con nuestra FEJUVE, para decir qué es lo que queremos. No solo es pedir e imponer, sino todos juntos podamos construir esa ciudad ordenada, limpia que queremos. Y para ello nos hemos reunido con nuestra FEJUVE, nos hemos reunido con la COR, nos hemos reunido con el transporte, nuestra FEDEPAP, la familia gremial, y tenemos que empezar a poder ya empezar a dar soluciones a partir del próximo lunes de manera gradual, porque esto va a ser un proceso largo, pero evidentemente nadie va a aceptar de la noche a la mañana, pero va a ser un proceso de poder organizarnos, ordenarnos y hacer que nuestra ciudad del Alto, nuestra ceja, que es la cara de todos los salteños, esté realmente muy bien organizada y dé sobre todo el buen funcionamiento absolutamente a todos los que somos parte de nuestra ciudad del Alto. Primero lo que vamos a empezar el lunes va a ser el de poder reubicar algunas paradas que estaban autorizadas, algunos por tránsito, otros por el gobierno municipal a través de Dirección de Tráfico y Vialidad. Lo que vamos a hacer es reubicarlos. Una vez reubicando lo que son las paradas que se había autorizado, también vamos a eliminar paradas ilegales, donde no estaban autorizadas, pero que estaban haciendo permanentemente las paradas. Luego de este proceso de lo que es la eliminación y la orientación de otros lugares, vamos a entrar a lo que es las nuevas rutas que se van a llevar. Algunas van a ser de doble vía, algunas de una vía, y para ello tenemos que empezar sobre todo también a hacer lo que va a ser la señalización vial. La señalización vial va a venir junto con lo que es la nueva señalización a través de semáforos con temporizadores, y así sucesivamente. Va a ser un proceso que va a ser, esperemos que sea a corto plazo, porque la verdad lo que vamos a pedir es la cooperación del sector autotransporte, la población en especial, y fundamentalmente también los hermanos de la familia gremial, porque está bien, estamos viviendo en pobreza, necesitamos llevarnos el pan de cada día, pero para todo hay normas, hay reglamentos, hay ordenanzas que aprueban y algunas que deben ser de alguna manera también respetadas por la población. Evidentemente no podemos de ninguna manera afectar ordenanzas, afectar a los puestos legalmente asentados. Lo único que vamos a hacer es de manera gradual ordenarles, orientarles y concertar y consensuar. Y algunas tiendas están evidentemente autorizadas para abrir tienda y tener 30 centímetros tal vez al borde de lo que es su tienda, pero no tapar todo lo que es la arteria principal de las avenidas o calles. Entonces lo único que vamos a hacer es ordenarnos, es la palabra. No estamos hablando de localización, no estamos hablando de reubicación, de momento no. Lo que sí estamos hablando es de reorganizarnos, sobre todo en el 6 de marzo, tiene que ser importante porque la mayoría, miren, seremos algunos hermanos gremialistas, pero la mayoría de la población en todos los medios de comunicación y todos los días están pidiendo que pongamos orden. Por eso va a ser gradual, no es masacre, no se trata de lastimar. Lo que queríamos aclarar, cuando a veces dicen restricción, ya el lunes, ya no vamos a ver restricción el lunes, ya va a preocupar, no, es gradual. Primero, el de las paradas, ¿no?, para ver cómo hemos avanzado. Segundo, el tema de las rutas. Tercero, la señalización, sucesivamente. Y esto no es de la noche a la mañana, va a ser un proceso. Porque a veces, yo hoy mismo vi también en los medios de comunicación que decían ya alertando a los hermanos gremiales, donde como si ya estuviéramos queriendo molestar y confrontarnos. No, es con paciencia y fundamentalmente con autoridad poder hacer cumplir todo lo que es la normativa de nuestra ciudad del Alto, no del gobierno municipal, sino de todo el municipio, que somos absolutamente todos los ciudadanos salteños. Por eso es que va a ser gradual y vamos a empezar desde este lunes, y ojalá que en este año avancemos bastante, ¿no?